onda, Dani? Buen día. Buen día, bien. Escuché un poquito la introducción que diste a la actividad que vamos a desarrollar mañana. Y un poco como para ampliar esa información, de lo que se trata es un poco la sistematización del trabajo en el ámbito antirrepresivo que venimos desarrollando en estos últimos años en la región noroeste, en nuestro caso, como tipo de Correpi del Oeste, que tenemos el trabajo de la Paz, en San Miguel, en Malvinas Argentina, y con compañeros de equipo de San Fernando y de Bologna, que también tienen su propio desarrollo territorial, con las organizaciones del territorio, al mismo tiempo que nosotros. Bueno, un poco lo que trata el informe es dar un dato estadístico certero alrededor de los alcances de toda esta política represiva que nosotros venimos denunciando desde hace más de 25 años y con lo que nosotros destacamos como una profundización, ¿no?, el alcance del aparato represivo del Estado. Ahora, se supone que gran parte del lobby que hacen los políticos a nivel provincial y municipal con el desembarco de fuerzas, hasta fuerzas federales, como es el caso de Gendarmería en los barrios, con la policía local implementada en la última parte del gobierno de Scioli en la provincia de Buenos Aires, y que se sostiene como política pública del gobierno de Cambiemos. Digo, el golpe de efecto que intentan dar los políticos es que mayor presencia policial en los barrios se traduciría automáticamente en mayor seguridad. Ahora, según el trabajo que ustedes hacen desde Correpi, todo lo contrario, por lo menos para los barrios populares, para los barrios pobres del conurbano. Y lo que vos planteabas recién, Dani, es una constante en las barriadas populares, y es una cuestión que podemos abordar desde los últimos casi 10 años, ¿no? Entre gobiernos kirchneristas y gobiernos, de distinto color político, pero que acuerdan o gobiernan bajo el ala, ¿no?, del gobierno nacional o provincial. No nos olvidemos que el COT, que es la fuerza policial local de promovida por el marxismo del Tigre, fue una de las primeras fuerzas así de este tipo, de policías comunales, policías locales, en los territorios del conurbano, que fue un caballito de batalla de este mismo señor para promover esas campañas o instalarse como candidato en el territorio. No olvidemos tampoco que este señor, el señor Massa, es uno de los que promovía encuentros con Rudolf Giuliani, que era el alcalde de Nueva York, y el que promovía la teoría de la ventana rota, que era cuanto más castigo, cuanto más temprano el castigo, mejor iba a ser el resultado. O sea, cualquier delito, sea el que sea, tenía que ser penado y castigado por el Estado, y por ende, las conductas sociales iban justamente, ¿no?, mejoradas. O sostenerse, o, digamos, mantenerse escondidas, ¿no? Mucho. Tampoco olvidemos que en San Miguel, con toda esta cuestión de que Massa quiso encarar su campaña en el 2013, si mal no recuerdo, con la policía local, él decretó la emergencia de seguridad provincial y promovió, por ende, la congresión de la creación de las policías locales. Y San Miguel, el municipio, bajo la ayuda de Joaquín de la Torre, si mal no recuerdo, quería impulsar una policía propia por fuera de las regulaciones provinciales. Dentro de lo que nosotros llamamos el Estado, se incluía empujas, ¿no?, de los sectores hegemónicos de gobierno, entre las acciones de los partidos mayoritarios y demás, ¿no? Y tampoco podemos olvidarnos que Juan de Paz tampoco escapó a esa situación. Por otro lado, también es como para encarar un poco más el detalle de cómo se desarrolla la represión en los barrios, teníamos, ¿no?, que a fin de año, o sea, a fines del año pasado, se había hecho un decreto para llegar en paz, entre comillas, ¿no?, a las fiestas de fin de año, y donde, por ejemplo, se enviaron fuerzas federales, se hacían comandos comunes entre la federal y la bonaerense, que habían patrullado distritos calientes, también entre comillas, que es como mide el Estado y sus gobiernos la conflictividad social en los distintos territorios. Y bueno, ahí como planteando más que nunca esta consigna de que seguridad para el Estado es la policía en la calle. Y lo que plantean no solo Correpi, sino un montón de organizaciones que día a día combaten estas cuestiones y además las desigualdades varias que genera el mismo Estado, es que no, que es todo lo contrario, digamos, ¿no? Porque la policía está bien, uno en una campaña así bastante light o estableciendo cierto consenso, se supone que un policía o un patrullero le da más tranquilidad a la gente, o como decía Scioli en su momento, en la campaña de la policía local, que no hay nadie mejor que te cuide que tu propio vecino, ¿no? Nosotros lo que decimos es que todo lo contrario, no hay nadie mejor que te cuide que tu propio vecino, pero organizado en el barrio, luchando por tus derechos, saliendo a la calle cuando es necesario, sino que tu propio vecino te reprima. Nosotros teníamos hace un tiempo una consigna que llamaba, no cambies la visera por la gorra, no cambies los borseos por el, no cambies las zapatillas por los borseos, no cambies las botas, no cambies, perdón, me estaba confundiendo, no cambies el uniforme por la casaca y así. Digamos, nos tratábamos de desarmar todo el discurso oficial de la campaña. Ahora, esta situación estructural que se viene dando en los últimos 15, 20 años, se agudizó en el último año y medio, casi dos años, con el gobierno de Cambiemos, según lo que ustedes pudieron recoger como datos a nivel regional. Nosotros en lo que estamos en el laburo fino, la búsqueda de casos, ¿no? De sobre el aparato represivo, nuestro trabajo se trata de definir, como te decía en el principio, todo el discurso social alrededor de casos que supuestamente aparecen como enfrentamientos, como el muchacho que le quiso entrar a robar a tal persona y dicho tal persona le respondió con tiros, le resultaba que era un oficial o un policía o integrante de una fuerza. Y en este trabajo fino de relevar estos casos, nosotros encontramos que en el territorio en el que nosotros trabajamos hay alrededor de 400 personas entre varones y mujeres, laburantes, pibas de barrio, que desde el 83 hasta la fecha fueron asesinados por algún miembro de una fuerza de seguridad, sea el COT, sea la policía local, sea la policía bonaerense, sea la policía federal, sea la prefectura y demás cosas, ¿no? Y nosotros en los últimos dos años veníamos contabilizando un crecimiento aún mayor por el despliegue aún mayor del aparato represivo en el territorio, y aparte la veña de alguna manera que se le brindó desde el poder político y desde el poder judicial para que esto sea posible. Y nos encontramos que si nosotros denunciamos que durante el kirchnerismo había una muerte cada 28 horas, hoy en día y en dos años el macrismo logró achicar esa brecha horaria. O sea, si en el kirchnerismo eran de cada 28 horas un caso de gatillo fácil, durante el gobierno de Cambiemos, hay un caso de gatillo fácil cada 25 horas. O sea, casi un caso por día, claro, para tener un alcance real o una dimensión real de lo que está haciendo el aparato represivo con nuestros pies y pibas de las barriadas. El informe se presenta mañana a las 4 de la tarde en Pacheco. Está preparado una actividad de cultural, además, para acompañar la presentación. Va a haber un acto. ¿Cómo están organizando la presentación? La idea, además de presentar obviamente los datos estadísticos y hacer como una presentación o una anticipación de lo que va a ser el próximo informe nacional, con los datos a nivel nacional, en plaza de mayo, que va a ser en diciembre, es compartir una jornada con organizaciones compañeras del territorio. Hemos invitado a la Red de Encuentro, a FM Tinkunaco, a medios populares compañeros, a organizaciones de trabajadores, a organizaciones feministas como Organizadas en la Lucha. Por ejemplo, van a venir mañana a compartir su lucha los compañeros y compañeras del Oxico, del Frigorífico Remanense, y así un montón de otras organizaciones con las que nosotros trabajamos día a día, o que por lo menos en alguna instancia, una vez por año, nos encontramos en la calle. Y también la idea es compartir números artísticos, que va a estar No, pero va a estar efectivamente un muchacho que hace TikTok, que la banda se llama El Fuego y la Palabra, va a haber una murga también, y diversos también otros números artísticos que van a como tratar de amenizar la jornada, para que no se piense, porque muchas veces se nos plantea que nosotros solamente contamos números, y nosotros planteamos totalmente lo contrario. Nosotros reivindicamos historias que nadie cuenta, y llevamos a la luz cuestiones a las que nadie le da cabida, los medios masivos, hegemónicos. La vida de un pibe de barrio, de un laburante de barrio, de una tía de barrio, nos importa tanto a nosotros como a las organizaciones de los territorios. Y me refiero a todo tipo de organizaciones. Entonces se trata de reivindicar esas historias que los pibes, más allá de que nosotros podemos decir que hay 400 casos, son 400 historias truncada por una bala y por la impunidad de la charla policial, ¿no? Entonces nos parece importantísimo poder contar con compañeras y compañeros, no solo en nuestra organización, sino con compañeras y compañeras con los que todos los días construimos otros discursos, otras maneras de relacionarnos y otra manera de reivindicar nuestra vida, ¿no? Como personas y como sujetos, y la vida de nuestros propios pibes con los que trabajamos cotidianamente o vivimos el día a día en nuestros barrios. Bien, Joaquín, te agradecemos estos minutos. Vamos a hacer todo lo posible para estar mañana acompañando esta presentación regional de Correpi, este informe que se hace por segundo año consecutivo, además del informe anual aquí a nivel regional. Te mandamos un abrazo grande. Muchas gracias, compas. Y igual una aclaración por si las dudas, que es el comunicado que estaremos difundiendo, que si mañana insiste este tiempo lluvioso, lo pasaríamos para el domingo 29. Bien. Igual cualquier cosa a través de nuestros medios de comunicación estaremos difundiendo, contamos con ustedes igual también para difundir esa información. Y bueno, siempre es agradecer el espacio, compañeros, porque no se trata solamente de construir nuestros propios medios, porque también desde nuestra coordinadora tenemos espacios, digamos, de prensa, de difusión, pero también esto de poder contar con radios, amigas, espacios amigos como los de ustedes, es piola, porque aparte afianzamos vínculos en esto de generar redes, ¿no?, en los territorios para trabajar de conjunto y movilizar un montón de cuestiones, ¿no? Así que nada, bueno, agradecemos mucho el espacio y nos vemos mañana.